Dice, el comunicado empieza con una frase que me emocionó. Dice, tiembla en sus centros la tierra. Creo que los primeros que tenemos que derrumbar son nosotros. Estamos tan cómodos haciendo nuestras actividades, decía el compañero, culturales, de difusión, nuestras pequeñas cositas con eso pensamos que estamos luchando. Y de momento nos llega una propuesta que nos mueve a todos. Algunos hasta nuestro muy querido y adorado machismo, ¿sí? Nos mueve muchas cosas. Sí, es cierto. Todo el mundo ahorita y afortunadamente los compañeros ya ven, y sobre todo la persona que me precedió, lo que todos hablamos el día de hoy, y los que empezaron, es con la propuesta zapatista de CNI-CTLM de una mujer indígena candidata a la presidencia. Y todo lo que está haciendo el CNI. Si a piedra son el compañero que me antecedió, hice nada más es el pretexto para una serie de reuniones que están llevando, ya lo sabemos, y hemos escrito algunas reuniones los compañeros del CNI. Y no son reuniones como las que tenemos nosotros o como la que tienen los partidos tradicionales. Se les consulta cuáles son tus problemas y qué proponen. Porque ahí está la propuesta, ¿qué te parece? No es llegar y votas porque hay una candidata indígena así o no. ¿O qué propones? No, compañeros. Hemos perdido el arte de oírnos. ¿A qué lado nos usamos de la palabra? La verdad, sí. Esa es la verdad. Es el medio. Por cualquier propuesta que hubiéramos lanzado, somos tan diversos, somos tan dispersos, que ninguna hubiera logrado unanimidad. ¿Por qué? Pues porque algunos son anarquistas, otros son trotskistas, otros son leninistas, otros son althusserianos, o no sé, son maoístas. Compañeros, nuestra visión, nuestra formación, nuestra ideología es distinta. Es una propuesta que está en consulta. Y lo más importante es esa consulta. Y lo dice claramente, la consulta es para ver cómo se va a conformar un consejo indígena que va a determinar que vaya a haber, si puede haber una candidata. ¿Sí? Y ya estamos hablando de la candidatura y las elecciones y los partidos. De veras, ¿creen que el EZLN no sabe que aunque existía la democracia en México, yo lo dudo, que el árbitro y que los jueces están comprados? Si no son tan tortitos como ciertos partidos que dicen, no, nosotros por la vía electoral solamente. Y algunos dicen, es que hay que unir a las izquierdas. La cuestión sería, ¿a qué izquierda? Los partidos que existen algunos, ¿hay un partido de izquierda? ¿Sí? ¿Sí? Lo que no nos atreven a decirnos es que ustedes trabajen y después que su candidata decline en favor de mi candidato. ¿Sí? Eso no se lo deben a decirnos. Pero eso es lo que tienen realmente pensando. Que ellos tienen un candidato que va muy adelante y que ese es el bueno. ¿Sí? Por favor, no seamos tan ingenuos. ¿Eh? Nosotros, decía un compañero, de muchos compañeros acertadamente, ¿cuál es nuestro papel? Primero, respetar el proceso que están llevando nuestros compañeros indígenas. Dice el SUP, oiga, ¿qué creen que la gente no piensa? ¿La gente indígena no piensa? ¿Que pueden sacar propuestas y posiciones que a nosotros ni se nos han ocurrido? Hay que respetar ese proceso. ¿Cuál es nuestro trabajo? Facilitar que se lleven a cabo esas reuniones. Si podemos respetar eso y los que estemos de acuerdo, pues sumarnos a la propuesta. Efectivamente no tiene por qué gustarle y todo el mundo está de acuerdo con esa propuesta. Si no es unanimidad y no es a fuerza. ¿Sí? Son seres pensantes ustedes también que piensan que no es lo correcto, pues está bueno. Entonces los que estemos de acuerdo, pues le vamos a entrar. ¿Sí? ¿Cómo le vamos a entrar? Sí, hemos sacado volantes, pasquines, videos, hemos hecho teatro en la calle, bueno, Ya más falta que hagamos el TEC TIP, pero no se vale porque damos 400 pueblos gratis. Compañeros, hemos buscado mecanismos y tendremos que seguir buscando mecanismos de cómo apoyar esto. Pero esperemos a que termine la consulta. Esperemos que los compañeros nos digan cómo. El día martes hubo una reunión en un espacio que no voy a decir para no hacerle propaganda gratis. Una chica me sorprendió con una observación que me parece impecable. En este momento en que va a llegar a la presidencia del país más poderoso del mundo, un racista, uno que fomenta el odio, uno que maneja todos los machistas, misóginos, todos los derechos, ¿por qué no vamos a lanzar a una mujer indígena como candidata? ¿No les parece una alternativa muy bonita? A mí sí me seduce. Gracias.